muchachita como es mi linda, yo te respeto. Y tú eres mi reina, también eres dueña de mi sentimiento y mi corazón para ti es sincero. También eres dueña de mi sentimiento y mi corazón para ti es sincero.